Está llena de desengaños. Cuando creo que he encontrado felicidad, me sorprende un golpe inesperado. Yo no comprendo por qué estas cosas han de pasar. Yo no comprendo por qué estas cosas han de pasar. Si hoy me siento muy feliz, creo que no tengo.